mano y dime si eres un soñador como la dama es. En la batalla a tu lado he de estar, si el enemigo es la incomprensión. Todos unidos soñando en libertad, no hay ataduras que rompan la ilusión. Hoy en la lucha podemos confiar, si en nuestra estrella brilla el amor. Nómadas somos en un desierto, que nuestra lucha en bosque convertirá. No conocemos qué significa el miedo, miedo, miedo. Nómadas vivos, siempre despiertos, todos hermanos en busca de la ilusión. No conocemos qué significa el miedo, miedo, miedo. A defender con palabras la misión que a todos juntos nos reúne aquí. Nunca hay derrotas para la ilusión, si en nuestra estrella brilla el amor. La fe en ti mismo crece y crecerá, tu fuego amigo siempre ha de brillar. El mundo es grande y grande el corazón de los hermanos de la ilusión. Nómadas somos en un desierto, que nuestra lucha en bosque convertirá. No conocemos qué significa el miedo, miedo, miedo. Nómadas vivos, siempre despiertos, todos hermanos en busca de la ilusión. No conocemos qué significa el miedo, miedo, miedo. Nómadas somos en un desierto, que nuestra lucha en bosque convertirá. No conocemos qué significa el miedo, miedo. Nómadas vivos, siempre despiertos, todos hermanos en busca de la ilusión. No conocemos qué significa el miedo, miedo. Como la dama es, en la batalla a tu lado he de estar, si el enemigo es la incomprensión. Todos unidos soñando en libertad, no hay ataduras que rompan la ilusión. Hoy en la lucha podemos confiar, si en nuestra estrella brilla el amor. Nómadas somos en un desierto, que nuestra lucha en bosque convertirá. No conocemos qué significa el miedo, miedo, miedo. Nómadas vivos, siempre despiertos, todos hermanos en busca de la ilusión. No conocemos qué significa el miedo, miedo, miedo. Nómadas somos en un desierto, que nuestra lucha en bosque convertirá. No conocemos qué significa el miedo, miedo. Que nuestra lucha en bosque convertirá. No conocemos qué